llegaba el mixto, empanadas y rosquetes te vendían los changuitos. Las madres esperaban que llegara el milagro, y antes que de un pitazo ya salía el salario. Hermano ferroviario, ¿dónde andará tu almita? Pagando por los rieles, errante y sin salida. Memorias de mi pueblo, de trenes que se fueron, mi alma por los andenes, llorando sin consuelo. Hoy tomaremos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48, y dice así: Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos les presentaron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es palabra del Señor. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. En el Evangelio nos encontramos una vez más con una situación que sucede después de la Pascua. Lo cierto, los apóstoles están reunidos en casa de Marcos, comentando los sucesos de los últimos días. Recordemos que en esta reunión que nos menciona hoy San Lucas están también los discípulos de Emaús, que habían regresado a Jerusalén luego de haber reconocido a Jesús en el peregrino que, caminando con ellos hacia Emaús, compartió con ellos el pan. Estando reunidos, Jesús nuevamente se hace presente, y a pesar de que estaban hablando de él, se asustan y hasta llegan a sentir miedo. El texto nos muestra claramente que a los discípulos les cuesta reconocerlo. ¿Cuánto más difícil será para ellos comprender entonces la misión que Jesús les va a encomendar? Situación que solo van a comprender en la realización de la misión concreta. Podemos, y de hecho casi siempre lo hacemos, hablar de muchos personajes conocidos a nivel mundial. Sin embargo, y aún declarándonos cristianos, nos cuesta muchísimo hablar de Jesús resucitado y mucho más dar testimonio de él. Y si hoy nos cuesta esto, imaginémonos cuánto más sería la reacción de los discípulos ante la presencia de Jesús resucitado, creyendo que se trataba de un fantasma. Los discípulos que nos describe hoy Lucas solo tenían en su mente la imagen de Jesús, con quien hasta un poco antes habían compartido. Aclarar la imagen de Jesús es la misión para todo discípulo de todos los tiempos, incluso para la misma iglesia y para cada uno de nosotros hoy. Ciertamente en nuestro contexto actual hay tantas y tan diversas imágenes de Jesús, hasta el riesgo de confundirlo tal vez muchas veces se deba al mal testimonio que nosotros damos de él. Este es el desafío para el evangelizador de hoy: aclarar la imagen de Jesús que cada uno tiene, dejándose interpelar por su palabra, que solo será transformadora en la medida en que el compromiso que asumamos sea abierto y solidario, a favor de los hermanos y hermanas que tengan su vida y su fe amenazadas. El evento de la resurrección no afecta solo a Jesús, ya que poco a poco los discípulos asumirán el desafío que a ellos les compete, ser testigos de la liberación, traducida en acciones solidarias en orden al bien común social, a partir de la propia transformación personal y comunitaria. En consecuencia, consideraba importante compartirles, en primer lugar, el pensamiento del obispo Miguel Esteban Ezaine acerca de la misión cristiana desde la pobreza evangélica. En segundo lugar, desde el desafío cristiano de ser testigos hoy de la misión en América Latina, la palabra de Marcos, de Natalia y José Luis, jóvenes que estando fuera de sus casas, en distintas épocas del año o en tiempos litúrgicos fuertes, nos comparten cómo hacen ellos para fortalecer sus vidas y su fe en la construcción cotidiana de la familia y del compromiso social y comunitario. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Ezaine. La misión cristiana se realiza en pobreza. En primer término, el papito Dios quiere que cambien las relaciones entre los hombres y que todos se vean como iguales y se traten como hermanos. El papito Dios pide que pongan su total confianza en él, más que en los medios humanos. También deben aprender a confiar en la comunidad a donde vayan. Por eso que Jesús les dice, quédense en la primera casa que entren. Pero les recomienda algo muy importante. Cuenten con que no a todos les va a gustar lo que ustedes digan o hagan. Porque al llegar Dios a reinar en la sociedad, va a cambiar muchas cosas que están mal. Y eso va a chocarles a los que viven a costa de los demás. Por eso Jesús les dice, no teman, sean valientes. Y el episcopado argentino, en actitud de conversión al Evangelio, en un documento oficial llamado San Miguel, anhela por una iglesia pobre, que no se contente con predicar la pobreza espiritual, que viviendo abierta en comunidades, en igualdad fraterna y solidaria, combatan no solo el pecado personal, sino también social, con gestos y actitudes fruto de normas pastorales que sean testimonios evangelizadores. Porque para seguirlo a Jesús pobre, la misión cristiana se realiza en pobreza o no se realiza. Por eso el documento del episcopado no escatima señalar, por ejemplo, que los bienes de la iglesia se han de destinar para lo que más sirva a la comunidad, especialmente a los más necesitados, y se ha de evitar toda posesión y comodidad que no se justifique funcionalmente, renunciando a todo lo que pueda parecer de dominio o privilegio, porque la pobreza evangélica es servicio y amor. Sinceramente creo que la misión y el tiempo de pasar junto a una comunidad, junto a un grupo de personas de distintas culturas y idiosincrasias, realmente no solo te forma, sino que te hace crecer y revalorizar lo que vas llevando. En mi caso particular me toca compartir las misiones, la guitarra, el canto, animar desde ese lugar, ¿no? Las celebraciones, los momentos. Y es muy lindo ir encontrando en los mensajes de las canciones y en la expresión de la gente cómo día a día vivimos también nosotros. Realmente lo que se encuentra en cada comunidad, en cada casa donde uno pasa misionando, visitando, conociendo, es el lugar donde uno empieza a darse cuenta de lo que lleva día a día con su familia, en su trabajo, en sus estudios. Y a veces uno piensa que en la misión uno llega para días especiales, llega para anunciar algo, y sin embargo termina siendo esos días especiales para prepararte, para formarte a compartir tu vida misionera día a día, ¿no? La familia que encuentra, los testimonios de vida, el momento de oración, el canto, la animación, hacen que la vida del silencio, del trabajo, del estudio, la vida de la mesa compartida en la casa con los amigos, se haga de una manera nueva, ¿no? Ese tiempo pascual, por ejemplo, que nos invita a renacer desde la desesperanza que muchas veces nos crucifica, encuentra en un domingo el sol, la alegría, la mesa, los amigos, la gente nueva que se va acercando y va haciendo corazón con lo que tenemos. Mi nombre es Marcos, soy estudiante de profesorado de matemática, soy de San Miguel de Tucumán y tengo 22 años. Yo me llamo Natalia, también estoy compartiendo acá con Marcos esta misión y compartirles también de que a pesar de que no conozcamos a toda la gente que uno misiona, es algo que nos une y es Jesucristo. Y nunca olvidarnos eso, de que todos somos hermanos y en los momentos de que necesitamos de que nos ayuden, no perder esa fe en Cristo. Porque cuando uno se viene lejos, distanciado, como estudiante y todo, se vive eso de valorar aquellos momentos que muchas veces parecen tan cotidianos cuando lo tenemos tan cerca y sin embargo es lo que nos hace tanta falta cuando estamos tan lejos. Pero la distancia muchas veces no significa nada cuando la llevamos dentro del corazón, porque eso es lo que vale. Y también llevar el corazón a ese Cristo vivo y valorarlo. Entre los misioneros tampoco no nos conocemos, muchas veces se hacen misiones con personas que también desconocemos. Y bueno, es el hecho de compartir la mesa, levantarnos y compartir también con gente que tiene el mismo entusiasmo y de contagiarnos esa alegría de poder proclamar un Cristo vivo y poderla llevar a otros y depositar semillas en los corazones que nos toca visitar y poder reanimar esa fe que muchas veces se está apagando en la realidad que nos toca vivir. Y a todos los que nos escuchan, que puedan tener a un Cristo vivo y nunca bajar los brazos. Muchas gracias. Como misioneros tenemos una linda experiencia. Creo que es una forma de vivir. Uno no deja de ser misionero en la iglesia, sino sigue siendo misionero. Y para mí me reconforta mucho venir a lugares que están alejados de valores, que se van perdiendo. Y bueno, me alegra mucho de poder poner mi granito de arena acá como misionero en estos pueblos. Cada día uno trata de aprender en cada misión, de llevarse una enseñanza que nos forma. Y eso nos sirve para nuestro compromiso personal con el Señor. Y particularmente, no sé encontrarle una definición exacta a lo que se siente, pero sí lo que puedo decir es que hay como un calor dentro mío que en cada misión, en cada salida que hacemos, esa llama se enciende, ¿no es cierto? Y el primer lugar donde el misionero va a misionar es la familia. Yo tuve muy lindas experiencias con la familia. Fue mi primer lugar donde me tocó misionar y fue difícil porque es un desafío. Quizás por el hecho de ser de la misma familia, en muchos de los casos uno toma lo de afuera con los brazos abiertos y no lo de adentro. Y como misionero quiero dejarle este mensaje, y aprovechando la Pascua, el mensaje de que se puede, de que todo se puede, cuando vemos que todo está envuelto en llamas, decir que sí, arriba, adelante, no perder la esperanza, y primero enfocarnos en, si vamos a misionar, en la familia, en lo que tenemos al lado, en nuestro amigo. Y después elegir un estilo de vida, porque la fe no se vive solamente en el templo, sino en todo lugar y en todo ámbito, y se la vive de corazón. Padre Mariano, mi nombre es José Luis, estoy estudiando en la ciudad de San Miguel de Tucumán y soy de la provincia del Chaco, de la ciudad de Charata, y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Dejaste años en mí. Estoy junto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten ganas de vivir. Compartir la vida y la fe de nuestro pueblo nos hermana, nos acerca, nos fortalece. Evangelio y Realidad, el encuentro semanal que nos entrelaza con FM Buenay, Pilcanilleu, Río Negro. FM Comunitaria del Sur, ciudad capital de Santiago del Estero. FM Virgen del Carmen, Villa La Punta, Santiago del Estero. FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, Neuquén. Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Licencias para las radios comunitarias. Que esta herramienta comunicacional deja de ser una herramienta del pueblo mapuche para que sea la herramienta de todos. Por el derecho a informar e informarnos. Va a permitir espacio a noticias que a veces no están en los medios masivos comerciales. Desde el corazón del territorio mapuche, otra mirada. AM800, Hualsugún, Radio Comunitaria Intercultural. Va a permitir también poder educar e informar a gran parte de la sociedad chilena, argentina y a la sociedad mapuche. Seguimos exigiendo una ley de radiodifusión de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la Constitución de 1991, en el artículo 79, el Estado reconoce al aborigen su identidad étnica y cultural, siempre que con ellos no se violen otros derechos reconocidos por esta Constitución. Asegura el respeto y desarrollo social, cultural y económico de sus pueblos, así como su efectivo protagonismo en la toma de decisiones que se vinculen con su realidad provincial y nacional. Asegura la propiedad de tierras aptas y suficientes. Las de carácter comunitario no podrán ser enajenadas ni embargadas. La utilización racional de los bosques existentes en las comunidades aborígenes requerirá el consentimiento de estos para su explotación por terceros y podrán ser aprovechados según sus usos y costumbres conforme con las leyes vigentes. ¿Y cuántas leyes hay? En casi todas las provincias donde viven pueblos indígenas existen legislaciones sobre sus derechos. ¿Se cumplen? Sigue reclamando por el derecho de los pueblos indígenas, en la cual Formosa, hasta ahora esperemos que el gobierno resuelva esta cosa, ¿no? Y en Formosa no hay una reparación histórica. Por ejemplo, recordar un poco la historia del caso de Nancón. ¿Por qué el gobernador estuvo ausente? ¿Por qué la justicia quisieron archivar el caso de Nancón? Hoy se está eliminando la vida del pueblo originario juntamente con criollos, gringos, campesinos, pobres. Estamos viviendo en la banquina de la ruta. Tenemos familias y veníamos reclamando de acuerdo lo que dice la Constitución Nacional. Nos prohibieron el monte, nos prohibieron las lagunas. Y hoy le estamos exigiendo que se cumplan las leyes que ustedes mismos, acá en la Cámara de Diputados, habían puesto firmas. León, ¿crees que se están cumpliendo los derechos de los pueblos indígenas? No, creo que estamos muy atrasados en esa materia. Los indígenas fueron apoyados durante 500 años, por eso yo compuse la canción Cinco Siglos Igual. Todavía no ha cambiado la situación, están teniendo problemas los indígenas en Salta, en Santiago del Estero, los mapuches en el sur, también los tobas, hay un problema muy grave realmente. Estamos casi en cero en la cuestión esa. Yo pienso que está muy, muy atrasada esa parte. Quisiera en mi gestión y en nuestro gobierno asumir un compromiso. Quiero en estos 4 años de gobierno terminar con una deuda histórica que tenemos todos para los hermanos aborígenes y para muchos otros productores gringos y criollos, que es el problema de la tierra. Si le vamos a reconocer la tierra, dejémonos de dar vueltas, entreguémosles el título de propiedad definitivo y esto entonces va a tener otro color. Por lo visto, muchas provincias, por no decir todas, e incluso el gobierno nacional, no cumplen en la práctica y efectivización de nuestros derechos como pueblos originarios de este país. Sin duda, este compromiso es un sueño todavía no cumplido. Una producción de la Red de Comunicación Indígena. Porque aunque estamos tal como estamos, somos un pueblo esperanzado que, empobrecido y sacrificado, hace memoria. Mira su historia y no se entrega, porque se planta, porque se juega. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. ¡Neikech, amigo! De mi paciencia va lento pero seguro, la huella de la experiencia me fue mermando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si es la voz del sentimiento, me importa que esté prohibido. Por eso digo, salvarse, hay que juntarse y arremangarse. Hay que ser amigo, si haces memoria vos sos testigo de nuestra gloria, es hacer historia. Hay que ser amigo. Recién compartimos una cuña de Farco referida a la importancia de sancionar una nueva ley de radiodifusión para la democracia, a favor de las radios comunitarias y de los pueblos originarios. Así como un micro del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, en la voz de Mónica Charole, de la Red de Comunicación Indígena del NEA, el cual nos relataba la realidad de los derechos indígenas avasallados por parte de los gobiernos, que muchas veces se olvidan de hacer cumplir sus promesas. Es bueno hacer memoria. Todos los años, miles de campesinos y campesinas son arrestados, oprimidos, intimidados e incluso asesinados por su lucha en conservar la tierra, el agua, el monte y todos los recursos naturales, violentados por resguardar la vida. Como una forma de recordar y conmemorar, las organizaciones se movilizan y se expresan, invitan al movimiento social y popular a manifestarse a favor y en favor de los derechos a la tierra y de un desarrollo rural sustentable. Dolorosamente se repiten con gran intensidad los conflictos por la defensa de los derechos posesorios a lo largo y a lo ancho de la provincia y del continente americano. En Santiago del Estero, miembros del MOCASE, de la Mesa Provincial de Tierras, de distintas parroquias y de los pueblos originarios de la región, desde los ámbitos propios y comunes a las organizaciones del sector, aportan desde la construcción interinstitucional a una solución que visibilice este problema social y que sea respetuosa de los derechos. La lentitud e inequidad de la justicia, las irregularidades y violencia en el accionar policial, más la presencia de guardias privados, enrarecen el clima de vida y gestión que todos deseamos que sea en paz. La resistencia y luchas por los derechos de los campesinos y campesinas y pueblos originarios son muchas, y a veces tensas y conflictivas, pero también poseen el anhelo esperanzador de poder avanzar y acompañar el despertar del pueblo y la alegría de ver que muchos sectores sociales asumen su propio camino y son protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Compartiremos a continuación momentos de la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina en Santiago del Estero, Argentina, porque como decía el sacerdote Julián Sina en su canción, para salvarse, para ganar esta lucha por los derechos ancestrales, hay que juntarse y arremangarse. El Día de la Lucha Internacional, el Día de la Lucha Campesina, el Día del Orgullo de Ser y Sentirnos Santiagueños. Va a cantar también mi hermano Johnny, por eso, y más luego estamos viajando a Los Juríes para compartir con los hermanos de la Central Campesina de Los Juríes esta misma emoción. Y vamos a dedicarle, ya que estamos aquí, porque cuántas marchas más van a hacer falta, cuántas caminatas, dejar a las familias en el campo esperando y sin tener respuestas concretas. ¿Cuántos escritos más vamos a presentar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta marcha pacífica? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vamos a esperar respuestas concretas? Si tenemos que venir y presentarlas y entrar escoltados al Palacio de los Tribunales es porque de alguna manera algo de cola de paja deben tener. Permítame cantar este Che Bla Bla Bla de Teresa Parodi. Se lo voy a dedicar para aquellos que no han hecho nada cuando Soledad Montenegro, una niña de 12 años, ha muerto de tuberculosis allá por Villa Guasayán en San Pedro. Nos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos, más vale locos que mal paridos. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corte vino. El lobo dice piel de cordero, pero la marca está en el orillo. Los espejitos están gastados y ya no sirven para estos indios. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no piden tanto. Que bla bla bla, que se corte el hilo. Que vivimos los campesinos, hoy estamos aquí reunidos, organizados, marchando a pesar del dolor que sentimos. Para nosotros es un día de luto porque hoy se conmemora la muerte de los campesinos brasileros que fueron mutilados, que los destruyeron. Sí, yo digo siempre en estas luchas que sí, su figura física habrán destruido, pero sus ideas no han destruido, porque hoy por eso estamos aquí nosotros presentes, señores. Yo les quiero contar del departamento Figueroa. Es el departamento que tiene más organizaciones de mujeres. Y yo digo para bien, hace 14 años cuando salimos de casa para organizarnos, no fue fácil para nosotros las mujeres, porque porque siempre se decía que la mujer debe ser de la casa y no debe ser parte de la sociedad. Y nosotros dijimos que no es así, que tenemos que salir de casa. Y así pues salimos de casa. Y hoy cuando las topadoras se hacen presentes, nosotros las mujeres somos los que hacemos frente a las topadoras, señores, para decirles que tienen que retirarse, porque nosotros en el departamento Figueroa no tenemos ninguna topadora y ni tampoco queremos ninguna topadora que se encuentre allá, porque nosotros no permitimos ni un centímetro, ni un metro de alambrado. Alambrado que se haga, nosotros destruimos todo alambrado, porque nosotros allá con gente extraña no conocemos a esa gente que se presentan allá, que son cordobeses, que son santafesinos, que son porteños, que son europeos, estadounidenses. No, señores, ellos no han vivido nunca allá. Las tierras son de nosotras y nosotras los vamos a defender. Porque la tierra es de nuestros hijos. Nosotros queremos allá a nuestros hijos. Queremos enseñarles a trabajar, que eso es parte de la dignidad, señores. Nosotros no queremos nada desde la lástima, siempre desde la dignidad queremos. Queremos que nuestros hijos trabajen la tierra, vivan en ella, señores, y demos nuestra vida. Desaparezcamos allá, pero todos unidos en nuestra tierra, trabajando. Trabajando nosotros hemos criado a nuestros hijos. Y así va a ser nuestra lucha siempre, compañeros campesinos. Y quiero dejar un mensaje, que no nos cansemos. La verdad que esta lucha no es fácil. Yo tengo la posibilidad desde el departamento Figueroa, desde Santiago del Estero, estar en una organización nacional, en una organización internacional. Señores, esta lucha de la tierra no es aquí en Santiago del Estero. Pero hay compañeros de otras provincias que en realidad sufren mucho el desalojo de sus tierras. ¿Y para qué vamos a hablar a nivel latinoamericano? También, señores, sufren lo mismo los campesinos, son desalojados de sus tierras. Esas cosas no debemos permitir, compañeros. Y cada día debemos estar más organizados para defender nuestra tierra y vivir con dignidad. Nada más. Gracias. Sostenido aplauso fuerte para María Elena Ovejero del departamento Figueroa. Y mientras tanto pasa el que sigue, pero el que sigue dice lo mismo. Y sin embargo nosotros vamos a contramano, a contraolvido. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corte el hilo. Eterna lumbre de la esperanza, mueve tus pasos, mueve los míos. Pueblo que avanza, no se detiene, el muro nunca ha parado al río. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren banco. Que bla bla bla, que se corte el hilo. Hay una canción que no aprendimos a cantar, es la que nos habla de justicia y libertad. No se vende ni se alquila si logramos entender que a los muchos que han matado nos sobrevivieron por su lucha, sino también para que ahora sigamos cantando. Que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no miren tanto. Que bla bla bla, que se corte el hilo. Esa batalla de la mesa parroquial de tierra de Villa La Punta. para cerrar en nombre de las mujeres campesinas estos testimonios. Buenos días, amigos. Realmente creo que el campesinado de Santiago del Estero está pasando por los momentos más duros y dolorosos que podemos pasar los pobres. Desgraciadamente hoy se nos eriza la piel de escuchar todos estos testimonios y también nos duele todo esto que se habla de la falta de justicia hacia los derechos de los pobres. Esos empresarios que vienen de afuera a querer usurpar nuestras tierras, a querer poner sus manos como de fuego sobre la vida de cada uno de nosotros, realmente nos duele. Nosotros en el departamento Choya tenemos muchos problemas, muchos, aunque muchas veces no se publican, como los amigos de Tapso, que han estado 23 días presos, porque nada más se quieren adueñar de sus pocas hectáreas de tierra. ¿Para quién? Para los grandes empresarios, porque no cesan en su ambición de tener cada día más. Creo que, y aún fíjense ustedes, no hace mucho vi un empresario santiguándose ante la Virgen, pero les roba la tierra a sus hermanos. Fíjense ustedes, qué tristeza nos da. Esos empresarios como el señor Cala, como el señor Muxi, que ya no sabe a dónde, hasta los cerros de Villa La Punta nos está terminando de quitar. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer nada en contra de los señores Muxi, porque son ellos los grandes empresarios del departamento Choya. Ahora también en la zona de La Prida, en Puncuyani, en 14 Quebrachos, en Sabino Muerto, toda esta zona está siendo invadida por estos señores empresarios que no ven la hora de poder sacarlo al pobre de lo poco que tienen. Y ahí han nacido, han crecido, han criado sus hijos y de eso viven. Porque hay gente que no tiene ni siquiera un plan para comer. Crían sus animales para poder vender de a poco y poder subsistir. Creo, hermano, que en este día en el que estamos aquí desde muy temprano, tenemos que tomar conciencia de unirnos cada día más, de luchar cada día más, de poner la fuerza que nos da nuestro Dios Padre, que es el que nos ha regalado nuestra tierra, porque nuestro Dios Padre nos ha regalado la tierra para que podamos vivir, subsistir y tener nuestra familia. Tenemos que unirnos más y luchar contra toda esta gente, pero también tenemos que tomar conciencia de que tenemos que hacer oír al gobierno, que el señor gobernador seguramente está escuchando lo que nosotros hoy estamos diciendo. Acuérdese, señor gobernador de la provincia, doctor Zamora, que le hemos dado un voto de confianza por otros 4 años más, que nos gobierne y ponga en práctica lo que usted nos ha dicho: justicia e igualdad para todos. Ese es el mensaje que el señor gobernador nos ha dado siempre. Por esa confianza nos votamos, señor gobernador, y queremos que de una vez por todas haga que los jueces miren un poco hacia los pobres, miren un poco hacia esos pobres que le hemos dado el voto al señor gobernador, no hacia los empresarios que ponen mucha plata. Sí sabemos que tienen mucha plata, pero nosotros tenemos el poder de luchar, porque tenemos que juntos seguir luchando para poder defender nuestras tierras. Eso nomás, amigos, y que Dios nos acompañe en la voz. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Concluimos este programa número 38 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes que transmiten este programa. Gracias a las colaboraciones de la Editorial San Pablo y a FM Comunitaria San Pedro, con motivo de la celebración de sus 12 años de vida, hemos lanzado el concurso El Testimonio que animó la vida de mi comunidad u organización, que consiste en el envío de relatos por correo electrónico o correo postal, no más extenso de 2 carillas, o puede ser también un audio de 5 minutos de duración, por medio del cual se compartan testimonios de vida de quien nos animó a organizar la comunidad u organización barrial para superación de los miedos y la construcción de un proyecto social y eclesial en orden al bien común. No solo contar quién es o quién fue, sino compartir los pasos que se fueron dando. No es obligación que se trate de una persona que haya fallecido, animador laico, sacerdote, obispo o religiosa, ya que nuestro programa busca resaltar a nuestros testigos, mártires de ayer y de hoy, como decimos, que nos fortalecen, nos animan a poner en práctica la misión evangelizadora de transformación social de nuestras realidades de vida comunitaria. El cierre del concurso será el programa número 45, vamos por el programa número 38. Entonces, los testimonios ganadores serán publicados en internet en un blog que editaremos para ello. Los premios serán enviados a los ganadores por vía postal, por eso es importante consignar los datos al enviar los escritos o audios. Reiteramos el correo electrónico evangelioyrealidad@yahoo.com.ar, así como nuestro correo postal Padre Mariano Ledesma, FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Damos hoy la bienvenida a una nueva radio, ella es FM Melody 90.3, radio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Nos escribe su director, Roberto Tevez, y nos comparte que revisando los programas radiales de Farco para ser utilizados en la emisora, encontró este programa que le pareció excelente. Dice también que en la emisora faltaba un espacio para que los oyentes pudieran reflexionar la palabra de Dios. Y así fue que comenzamos a transmitir Evangelio y Realidad, dice él, desde el primer sábado de abril, antes de la Semana Santa, o sea, los días sábados a las 7:55 de la mañana. Damos entonces la bienvenida a los compañeros y compañeras de FM Melody en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en la persona de su director, Roberto Tevez, esperando muy pronto contar con sus aportes, como ellos han ofrecido, para riqueza de todos nuestros oyentes. Contra el poder que hace del Padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder. No es fácil creer en Jesús resucitado. En última instancia es algo que solo puede ser captado y comprendido desde la fe que el mismo Jesús despierta en nosotros. Si no experimentamos nunca, por dentro, la paz y la alegría que Jesús infunde, como nos compartían los jóvenes misioneros Marcos, Natalia y José Luis, es difícil que encontremos por fuera pruebas de su resurrección. Algo de esto nos viene a decir Lucas al describirnos el encuentro del resucitado con el grupo de discípulos. Entre ellos hay de todo. Dos discípulos están contando cómo lo reconocieron al cenar con él en Emaús. Pedro dice que se le apareció, pero la mayoría aún no tuvo ninguna experiencia. Lo primero para despertar nuestra fe en Jesús resucitado es poder intuir también hoy su presencia en medio de nosotros y hacer circular en nuestras organizaciones, comunidades, parroquias, barrios, la paz, la alegría y la seguridad que da el saberlo vivo, acompañándonos de cerca en estos tiempos nada fáciles para la fe. El relato de Lucas es muy realista. La presencia de Jesús no transforma de manera mágica a los discípulos. Algunos se asustan y creen que están viendo un fantasma. En el interior de otros surgen dudas de todo tipo. Hay quienes no acaban de creer por la alegría, otros siguen desconcertados. Así sucede también hoy. La fe en Cristo resucitado no nace de manera automática y segura en nosotros. Se va despertando nuestro corazón de forma frágil y humilde. Al principio es casi solo un deseo. Luego crece rodeada de dudas e interrogantes. ¿Será posible que sea verdad algo tan grande? Según el relato de Lucas, Jesús se queda, come entre ellos y se dedica a abrirles el entendimiento para que puedan comprender lo que está sucediendo. Quiere que se conviertan en testigos, que puedan hablar desde su experiencia y predicar, no de cualquier manera, sino en su nombre, tal como nos anima el obispo Ezaine, de vivir la misión en pobreza y apertura a todos, especialmente a los más pobres. Creer en el resucitado hoy no es cuestión de un día, es un proceso que a veces puede durar muchos años. Lo importante es nuestra actitud interior, confiar siempre en Jesús, hacerle lugar en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades cristianas. Podemos preguntarnos, ¿dónde buscar hoy a Cristo resucitado? Y tal vez en los que trabajan por la paz y luchan por la justicia, luchan por un mundo más justo y viven los valores que promueve la fe cristiana. La misión no solo será descubrir la presencia de Cristo resucitado, sino, por sobre todo, trabajar para que el reino de Dios germine y crezca en nuestra sociedad. Celebrar hoy la Pascua será reafirmar nuestra fe en la resurrección de Cristo, así como en la resurrección de todos nuestros proyectos de justicia y liberación, como nos testimonian los campesinos y los pueblos originarios en la lucha por su derecho. Oh Dios, Padre, Madre de todas y todos, ayúdanos a continuar la construcción del proyecto de vida y de justicia que quieres para todos los pueblos. Tú que vives y haces vivir por los siglos de los siglos. Amén. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero, Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto. Algunos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos, más vale locos que mal paridos, que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo. El lobo viste piel de cordero, pero la marca está en el orillo. Los espejitos están gastados y ya no sirven para estos indios. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo. Pasa el que sigue, pero el que sigue dice lo mismo. Y sin embargo nosotros vamos a contramano, a contraolvido. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo. Eterna lumbre de la esperanza, mueve tus pasos, mueve los míos. Pueblo que avanza, no se detiene. El muro nunca ha parado al río. Que bla bla bla, que la ronda es larga. Que bla bla bla.